Curioso directo, estamos en el segundo día de nuestra ruta de los cátaros y ya estamos aquí en Saint Jean de Aguas Vivas, que es un pueblecito que está muy cerca de Foix, que es donde vamos a ir mañana. Pero antes os vamos a contar cómo hemos llegado hasta aquí. Esta mañana hemos ido a Puy-Logan. ¿Qué hemos visto en Puy-Logan? Pues hemos subido a 700 metros, está este castillo, y la verdad es que es una verdadera pasada también. Otra vez en una roca, en un peñasco, tienes el pueblo debajo, toda una visión brutal, que por eso están construidos ahí en la cima. Y hemos visto este castillo, pues absolutamente solos. Ha sido una verdadera pasada. Hemos hecho fotografías en 360 grados, fotografías, vídeos, de todo hemos hecho. Incluso hemos tenido tiempo para leer un poco la historia del castillo mientras estábamos tranquilamente sentados disfrutando de la soledad del lugar. Marta, te voy a explicar la historia que me la sé de memoria del castillo de Puylarens. Dos puntos. El Mont Ardu, antiguo nombre de la montaña donde se erige el castillo de Puylarens, es mencionado por primera vez en el año 958. El primer castellano de Puylarens que podemos identificar sin duda era Pierre Català, figura como testigo en una escritura de Guillem de Peyrepertús en el año 1217. En 1229, Guillem de Peyrepertús gobierna Puylarens. En 1242, el castillo es llevado por Roger Català, probable hijo de Pierre. Solo se explica la presencia cátara en Puylarens por la función de refugio de la fortaleza. Y en los años 1245-1246, algunos cátaros fueron alojados aquí. No se sabe con exactitud cuándo el castillo pasó bajo la autoridad real, pero la anexión parece haberse llevado a cabo hacia 1250. En una carta de agosto de 1255, San Luis manda al senescal de Carcassonne que fortifique el castillo. En el acuerdo de Corbeil, 1258, el castillo ocupa el primer puesto entre las fortalezas que defienden la frontera frente a Aragón. Hasta el Tratado de los Pirineos, 1659, Puylarens tuvo que luchar contra varias incursiones españolas. Después del tratado, Puylarens fue rebajado y ocupado solo por una escasa guarnición de mortes payés, veteranos. El pueblo actual resulta del cambio del sitio del pueblo medieval, más cerca del castillo, y abandonado sin duda al fin de la Edad Media. Pues nada, chicos, ya hemos visto el castillo de Puylogans y seguimos nuestro road trip. Nos vamos al pueblecito que está abajo del castillo y vamos a comer a un restaurante que se llama Catarón. ¿Cómo se va a llamar en el país de los cátaros? Estamos en el restaurante de Catarón y degustando la gastronomía francesa que, escúchame, solo la tenéis que ver, ¿eh? Mira, estos son mejillones gratinados y aquí la Marta tiene una ensalada fantástica. De queso de cabra. Y de segundo, yo me he pedido salmón con limón al ratatouille. Más francés no puede ser. Y encima al ratatouille provenzal, o sea, de la zona. Increíble. Que hemos ido después a Montsegur, la frontera occidente, como os hemos dicho antes, Montsegur, el último bastión cátaro, símbolo de la resistencia de esta herejía de la Edad Media. Aquí se reunieron 500 cátaros, sobre todo eran los cabecillas, que por eso es muy importante, porque cuando los franceses, después de unos 6-7 meses aproximadamente de asedio al castillo, conquistaron los 1200 metros que tiene de altura y entraron en el castillo y mataron y quemaron vivos a los 200 cátaros que quedaban, se acabó la resistencia cátara, por lo menos quitaron la cabeza, pensamiento cátaro, decapitaron esta herejía. Y bueno, aunque no acabó del todo, la verdad es que los cátaros ya fueron de capa caída. Es el símbolo de resistencia cátara, hemos sido un mito y esperamos mañana seguir pues ya en el castillo de Foix, que el castillo de Foix está dentro de una ciudad, pero bueno, eso ya en el riguroso directo de mañana os lo explico. Recordad, un like al vídeo si os ha gustado, si no ha sido mucho rollo histórico, seguidnos en el canal. Y seguimos con el cochecito al próximo pueblo. ¡Vamos!